El comentario de Juan. El comentario de Juan. El comentario de Juan. El comentario de Juan. El comentario de Juan. El comentario de Juan. Yo soy Pablo Pérez y esto es Altaís Comics y les queremos presentar El comentario de Juan. Hola, yo soy Juan. El comentario de Juan pretende ser un espacio donde les voy a contar mis impresiones sobre cosas que ocurren alrededor del cómic colombiano, qué se publica, quién lo hace, qué eventos hay, qué me parece, y sería la idea de que hablemos, conversemos, abrir un espacio para que nos cuenten sus opiniones, les respondamos y empecemos a hablar del tema. Los esperamos por Altaís Comics y recuerden seguir leyéndonos y escuchándonos. Acá nos vemos, nos escuchamos, en fin.